dirty. Rock FM, de 9 a 12. Último Hotel. Rock FM, de 9 a 12. Oldie Motel. Yeah. todas las noches de 9 a 12, Oldie Motel. Come on. En Rock FM.